Muy buen día para toda la audiencia, muy buen día para todos los amigos y amigas de Farco en todo el país. El reporte que les traemos desde la ciudad de Santa Fe Capital tiene que ver con una charla que tuvimos con Ana Ingaramo, que es una de las referentes del movimiento de organizaciones barriales que nuclea, entre otras cosas, a, bueno, como su nombre lo indica, a organizaciones barriales, a movimientos sociales y demás, que en estos días de cuarentena han estado cumpliendo varios roles muy diversos, algunos que tienen que ver con ser el sistema que contiene a todos esos compañeros y compañeras que no están pudiendo trabajar por, ya sabemos, lo que significa económicamente parar en este caso y no salir a la calle. Pero también, y ahora Ana nos va a contar un poco más, algunas cuestiones que tienen que ver con tareas que están realizando para el Estado, están trabajando en conjunto con el Estado, en este caso con el gobierno provincial, en algunos lugares con el gobierno municipal y también con otras organizaciones no gubernamentales e incluso las Fuerzas Armadas. Bueno, escuchamos un poco de lo que nos contaba al respecto Ana Ingaramo. La mayoría son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, son familias que viven de las changas, con lo cual esta cuarentena realmente es bastante desesperante porque los compañeros no pueden salir a ganarse el peso, más allá de que muchos de ellos acceden a algunas de las políticas nacionales, como son la asignación universal por hijo o el salario social. Todos sabemos que con eso solo no alcanza para solventar los gastos mínimos de la familia, con lo cual los grupos familiares se encuentran en una situación de muchas necesidades. Por eso fue que desde el primer momento de la pandemia nuestras organizaciones estuvieron a disposición y tratando de fortalecer todo lo que tenía que ver con los servicios alimentarios que ya estábamos prestando y en coordinación con el Estado provincial tratando de fortalecerlos con más cupos y todo, porque sabíamos que a medida que pasan los días se van acercando cada vez más familias a nuestros comedores y nuestras copas de leche. Esta semana se habilitaron, como en todo el país, algunos servicios más para que vuelvan o que abran sus las puertas de sus negocios, como pueden ser las gomerías o los mecánicos y demás, pero de todas maneras, ustedes saben, Santa Fe es una de las ciudades que tiene algunos casos de contagio por conglomerado, de manera que para nosotros es fundamental quedarnos en nuestras casas. Bueno, para que muchos y muchas puedan quedarse en sus casas es necesario el trabajo que realizan los compañeros del MOB y de las organizaciones sociales, así que nos parecía interesante traerles ese testimonio. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.